que cada día se acrecentaba más el afán de aplebeyarlo todo. Y al usar la palabra aplebeyar, ¿no es cierto?, de plebeyo, no estoy defendiendo actitudes aristocratizantes, pero lo que sí pasa es que estamos cada día utilizando menos conceptos, menos pensamientos, menos ideología, menos ideas. Uno a veces analiza los giros ideológicos, y esto entre comillas, que tienen los partidos o los gobiernos, y se da cuenta de que ya somos absolutamente pragmáticos, que no queda nada de adhesión a los viejos ideales que conformaron nuestras fuerzas políticas. Y eso va explicando su debilidad y al mismo tiempo el peligro de que puedan llegar a extinguirse, ¿no es cierto? Que ojalá puedan revertirlo. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.